sí. Vos lo sabés, vos lo tenés, vos lo pedís, vos lo querés. Este es el flash informativo en la kermés de los sábados. Que no por nada ni por algo se llama subí. Pero subí un cambio. Y vamos a contar todo lo que los demás te están ocultando, lo que meten bajo la alfombra. Lo vas a escuchar acá, lo vas a tener, lo vas a palpar, lo vas a sentir, lo vas a acariciar, lo vas a sobar, lo vas a querer, lo vas a pedir, lo vas a tener, lo vas a mamar. Forman parte de este equipo el locutor oficial recibido on the ether, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo Gabaza, un periodista hipnótico. También forma parte de este espacio la periodista, columnista, a veces editorialista, pero siempre estrella, Ramira Rodríguez Jarámbula. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes, Eleonora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas, la verdad tardes. Que estás muy elegante. Contenta de reincorporarme a este espacio informativo. Muy bien, se te ve muy bien, ¿eh? Muy bien, gracias. Linda, ¿pasaste bien? Yo la he pasado bien, sí, ¿ustedes? Sí, se nota, ¿eh? Estoy bronceada. En tu piel. Exactamente. Gracias. Pero bueno, no es un tema para la sirena este momento. Producción me pone el cartelito que me indica que tengo que comunicarme ya mismo con nuestra movilera en algún lugar de la ciudad, de la provincia. Nuestra movilera desde Doblas, Fabricia Cola. Ah, mira. De Doblas, no desde Está Doblas. Bien, perdón, bien. Perdón. Porque la semana pasada estuvimos con Luis Diab, ¿no? Sí, hola Juan Pablo, hola Alejandro, hola Carlitos. ¿Cómo están todos ahí en el piso? Aquí está. ¿Cómo? ¿Cómo están todos ahí en el piso? No estamos en el piso. No está Carlitos, no está Alejandro, somos Eleonoro y Juan Pablo. Estamos, hace frío. ¿Tú estás? ¿Qué? Me encuentro en una de ¿autódromo? Las calles de Doble. No, en el autódromo estaba la prostitución y la trata, pero no, acá estoy. Pero, ¿y ahí no? En Doblas, ¿no? En Doblas, en la calle de Doblas no hay protección. Exactamente, no, aquí no, aquí hay una marcha convocada por la CGT, pero... A ver... No ha venido nadie. Ah, que están sonando las campanas. Las campanas, capaz que entraron todos a la misa, porque viste que la gente de Doblas es muy católica. Ahora, Fabricio... Fabricia. Sí, Fabricio. Me parece que la marcha de era la semana pasada, no. ¿De hoy, la CGT vos decís? No, a mí en la agenda me dejaron eso anotado. ¿En qué agenda? Pizarrón. En un pizarrón que hay ahí en la radio. Decía Fabricia Cola, Doblas, CGT. ¿Hablaste con alguien? ¿No habrá sido una broma de algún muchacho? La que faltaba ahora. No, lo que pasa es que, discúlpame, yo escribí Doblas porque en realidad era doblar, venía a la esquina y volví con un par de tortas fritas. ¿Qué? Y se me quedó con la Doblas nada más, discúlpame, fue mi culpa. Es muy rara la... Sí, bueno, es pero... Es muy rara la versión de... Un error de comunicación. Bueno, y escúchame, pero... ¿Y a mí quién me paga el frío que estoy pasando? No importa, eso lo arreglamos. Porque en Doblas no es el mismo frío que en Santa Rosa, No, ¿eh? Seguro, lo arreglamos después. Escúchame, Doblas es más al sur. Claro, así que, y además acá está mucho más derechas. ¿Cómo estás vestida? ¿Cómo estoy vestida? No, me parece que estando en Doblas, tierra de la senadora Norma Durango, sí. No puedo de ninguna manera admitir esta misoginia por parte del conductor de ese programa, Carlitos Mateo. Disculpame, Juan Pablo, está muy parecida, no sé si estamos hablando con la misma movilera que aprendí siempre esa hablamos. Palabra y la voy a usar cada vez que puedo. Sí, pero me parece que no es la misma movilera. Para mí hay un gato encerrado aquí. Estoy para mí es Ramira. Estoy empoderándome gracias a la senadora Norma Durango. Ha cambiado. Bueno, esta chica ha cambiado, Juan Pablo. Fabricia, No es misoginia que te pregunte cómo estás vestida. Simplemente es interés y un dato de color que le aporta a la noticia, enriquece el testimonio también, que estás dando. Claro, y apretadita. Y puesto que no tenés otra cosa que informarme, te pido que me digas de vuelta, ¿cómo estás vestida? Lo voy a tomar como realmente una obligación laboral. Como una obligación laboral y te voy a describir. Entonces me atuendo. En este momento tengo una... Con ritmo, por favor. Una pollerita de estilo kill, cuadrillé, medias coloradas y un palo que te voy a meter en el orto si me seguís preguntando. Cortala. No. ¿Cómo estoy vestido? Basta. Hola. Hola, sí, Marci. Hola. Marci. Hola, sí, está Ramira. Está Ramira. Hola, Ramira, ¿cómo andás? Tanto ¿cómo tiempo. ¿Cómo te va? Menos Diego que... Lago Marciano en exclusiva. Menos mal que volviste. Menos mal que volviste, porque entre el Ortiva de Gabaza y el otro boludo que tiene al lado ahí, el que pasa boleta por abajo de la mesa, mirá, ya me tenía... No quería ni hablar. Bueno, agradezco que... tu denuncia. Te presento nuevamente a nuestra audiencia. Estamos hablando con Diego Lago Marciano. Hola, un ser extraterrestre. Hola. Aparentemente, claro. Te aprendiste toda la línea ahora. De Marte, que nos trae siempre datos acerca de la inteligencia argentina. Sí, no. Te quería decir porque nosotros le anotamos ahí a Fabricio el pizarrón. Ustedes fueron los que le hicieron la broma a mi compañera Fabricio. No, fue una broma, después suspendimos todo, pero nos olvidamos de avisarle que estaba suspendido. Pero pregunto, según Fabricia, en el pizarrón decía doblas CGT. ¿Ustedes están trabajando para Hugo Moyano? Digo, Diego Lago Marciano y su comunidad. Es OGT. ¿Cómo OGT? Sí, ¿cómo se hacía? Es una organización general del transporte. Intergaláctico. Claro, está bien. Estamos trabajando en una cosa que va a unir Marte con la casa de Cilioto. ¿Con la casa de Cilioto? ¿Pero qué tiene que ver? Directamente. ¿Por qué habla con ella? Siempre habla conmigo y hoy habla con ella. No entiendo. Con Eleonoro. Hola, Eleonoro. Sí. ¿Dónde está Romina? Sí. Estoy aquí. Bueno, entonces seguimos. Cuéntenos, Diego Lago Marciano, ¿qué relaciones se tienen con nuestro diputado nacional, Sergio Cilioto? No, ninguna relación, simplemente que la parada va a estar ahí. Pero... Esto a funcionamiento a gas. Porque es ruta marciana. Digo, perdón, ¿el domicilio de Cilioto en Buenos Aires o el domicilio de Cilioto en Santa Rosa? Santa Rosa, en la calle Turdera. En la calle Turdera. No diga direcciones, por favor. Bien, no, Diego. Está bien. Bueno, ¿y algo más para informarnos? Esto, digo, tiene pero que... Pero ustedes son los periodistas, son ustedes. Bueno, pero usted llama y le estamos entregando varios minutos de nuestro microinformativo. Discúlpeme, Diego Lago Marciano. Hola, le hablo Eleonoro. Sí. Hola, ¿cómo le va? Salúdeme, por lo menos, no sé. Hola. Dale, pregúntale lo que le tengas que preguntar. Yo no le tengo que preguntar nada, porque él quería salir de la conversación con vos y yo lo ayudé. No creo que quisiera salir. No, dijo, preguntó. Estaba charlando bien con... Bueno, Diego, si por el momento no tenés ningún otro dato de interés para nuestro público... Andate. Te agradecemos la... Bueno, listo. El aporte. María, les cuento lo del subte. Están por construir un subte, es verdad. ¿Dónde? Desde lo de Cilioto hasta Toay, dicen. Porque se está armando toda... Pero bueno, es un negociado. Toda una comunicación intergaláctica, como bien decía Ramírez, que va a permitir junto a la Luna, Marte, la Tierra, en principio, y otros planetas. Y en el planeta Tierra es el más divertido que hay. Uh-huh. Está todo analizado. Y va a haber como un corredor. Desde Cilioto, a casa de Cilioto, todo corredor ferroviario en principio. ¿Ferroviario o subterráneo? También por varios, es como un triatlón, pero de transporte. Lo estamos hablando con Miguel García. Miguel García. ¿Es verdad que Almudévar tiene algo que ver con todo esto? Él está armando. ¿Qué Almudévar? Seferino. El Cefe. No, el Cefe lo mandamos a la mierda porque vino con proyectos muy ambiciosos. Vino con proyectos y sí, imagínate lo que te estoy contando yo, y él tenía algo más ambicioso. Bueno, me imagino. Vamos con las noticias, por favor. Vamos con las noticias. Vamos a hacer todo un puente que va a haber un puente que una la Laguna Don Tomás con el Molino. Uh-huh. Y de ahí va a saltar directamente a la casa de Miguel García. De Miguel García, claro. Pero directo, queda no, pero la no cama, para el otro lado. A la cama, directa. Te agradecemos, Diego Lago Marciano. Esto vamos a tratar de profundizar un poquito con datos documentados después, porque no hay podemos... algo de esto. No, me parece que hay pocos documentos sobre me preocuparía que haya. Me preocuparía tener que pedir perdón luego. No. ¡Esto es exclusivo! ¡Esto es ampliaremos! ¡Y esto es de último momento! Santa Isabel, en directo, este mismo momento, Santa Isabel no tendrá la cancha de las Leonas. Finalmente, el cefe sintético que había donado el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier El Colo McAllister, no podrá ser colocado en la localidad pampeana por los altísimos costos que demanda su mantenimiento. Sí, bueno, primera aclaración. Donación. ¿Qué donación? No es que era del Colo, no es que estaba en la cancha del Deportivo Macari. Algo así. Igual sabés que, Juan Pablo, que se la metan en la cancha de su hermana. Metete la cancha en la cancha de tu hermana. Claro. Vos, Rodríguez, vos, todos los Santa Isabelino, Cristian Acuña, todos los. Vale, si al final le estaban regalando algo viejo a las pobres pibas, escuchame. Pero, aparte, una cancha de agua. Dicen que era. Sí. O sea, que se mantenía con en un lugar en donde están más secos que pañal de muñeca. Pero ¿quién se tiene entonces que meter la cancha en la cancha de la verdad? La verdad no sé. Tampoco. Es una tomada de pelo. Dejémonos de joder. Tampoco. Es una tomada de pelo. Una cancha de agua. ¿Qué agua? En ¿qué agua? Santa Isabel. ¿Qué agua? Fiesta. Hay más canciones del agua faltante en Santa Isabel que del amor. En la vida, de la historia de la Pampa. Porque ¿sabés qué pasa? ¿Qué el pasa? Colo trabaja de viajar a la Pampa. ¿Cómo? No, no, no. El Colo tiene una especialidad. ¿Cuál es? Regalar cosas que le regalan. ¿En serio? Sí, sí. En ética. A ver. Mire. ¿Qué le pasa a Torroba? Torroba se traba. Pero bueno, Torroba. ¿Qué quiere decir Pancho? Dígalo. Pero que no lo salga a justificar al Colo porque. No somos parte de este gobierno. ¡Por eso! ¿Cómo no? No salga ahora a justificar al Colo si no son parte de este ahora gobierno. Ahora no son parte de este gobierno. No son parte de este gobierno. Son parte de la cancha de la de León. Tu hermana. En este caso, digo, hecho de que el Colo. Bueno, basta, Torroba, para un poquito. Decilo, Tortu. Decilo, mejor, Enzo. Habla mejor el marciano, pero que Torroba. Claro, digo, joder. Viste, esto de la especialidad del Colo. ¿Qué es un balbuceo permanente? Es un balbuceo, esto. ¿Qué digo, en esto de sí. La especialidad de regalar cosas que le regala, en este caso regala la cancha de las Leonas. La cancha de las Leonas, a ver, el tipo vino diciendo, bueno, en el Senar van a poner una cosa nueva, entonces esta cancha yo me la llevo para la Pampa. ¿Dónde la puedo llevar? Ah, quiero votos en el oeste profundo. Se la llevo a Santa Isabel, le pongo la cancha. Después te vas dando cuenta de otras cosas, ponele que colocar esa cancha nomás el césped sintético vale 3 millones, 4 millones de pesos. ¿De dónde saca eso? Buscalo eso, búscalo vos. Pero no solo lo que vale, sino el agua que necesita. 40.000 litros de agua por día, pero porque hay canchas. Esto digo yo, tabela, pero es así. Sí, bueno, sí. Hay canchas que son de arena. Sí. Con arena abajo. Y otras son con agua. Que hay que estar mojándolas. Todo el tiempo húmedo. La cancha húmeda. 40.000 litros de agua por día que pueden ser vino. Mira, pues, bueno, no sé, claro, vino, tenés razón. Pues igual, aparte en este caso, la cancha que tenía un año de vida útil. Sí, ya se viene abajo, ¿no? Sí. Yo lo que no entendí es si el año de vida útil era de la cancha o del Colo. No seas golpista, no seas hija de puta. Disculpame, qué poronga le gusta hacer al gobernador, ¿no? Que dijo, mira, ¿sabes qué? Devolvela, yo te regalo todo. No importa. Vos dejalo. No estoy en el tema, ¿eh? Viste, nuestro presidente nunca está en el tema. Soy de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Bueno. Y no va a andar un presidente metiéndose con una cancha de hockey. No. En Santa Isabel. A mí me da la sensación. Bueno, me desintegré ahora la argumentación. Digo, lo que decía es que el Colo, que tiene la costumbre de regalar cosas usadas. ¿Vos te acordás que hace unos años le regaló a unos huérfanitos de un hogar un traje de el Maradona? Traje del Diego, pero eso tiene un valor de la gran puta. No es lo mismo. El traje no necesitas agua para mantenerlo. No, lo tenés colgado ahí. Decís, este es el traje de Maradona. Igual no creo que lo hayan sabido aprovechar esos huérfanos porque los pobres no saben aprovechar. Si son pobres, no saben invertir. No, ¿sí? ¿Por qué son pobres? Porque no saben invertir, papá. Te pasaste gastando la guita en qué? En polenta, en arroz, en fideo. Métela en la Bahama, Gil. Pero ¿cómo no vas a ser pobre? Si tuvieras unos ahorritos en la Bahama, como hacemos lo que entendemos, cómo viene la mano. Pero no. Yo fui pobre, mira. Y me regalaron un traje de Maradona. Todos fuimos pobres y hemos salido de ahí gracias a nuestros méritos. Sí, y además a nuestros trajes de Maradona que pudimos vender a buen precio y poner nuestro dinero en por supuesto la bolsa. ¿Y qué habrá pasado con ese traje? ¿Por qué no lo tenemos nosotros? ¿Por qué no lo vamos a buscar? No sé, mira, para mí acá hay una tramoya en contra del pobre Colo. Eso seguro. La teoría de Eleonoro. Hay Berna encerrado porque ¿cómo puede ser ahora que aparece Berna diciendo, bueno, deja la cancha de hockey, te la pongo yo, te la pongo sequita, no hace falta el agua, no hace falta nada, No sé, mira, yo creo que Berna conoce La Pampa más que el colo, es una vergüenza. Y no es de La Pampa. Por eso te digo, no es de La Pampa y no estuvo nunca. Acá siempre ha estado de senador y qué sé yo. Y conoce, Berna conoce La Pampa más que el colo. Igual te digo la verdad, pensándolo bien, Berna tiene mucho de... No creo que esté ocupándose del colo más allá de que nuestro pero querido colo que le haya dicho que ya cansa. Ya cansa, loco. Ya cansa de quejarse. Me tiene harto. Críticas. Me tiene harto de quejarse. Me tiene harto de quejarse. Críticas. De trabajar en Buenos Aires. No creo que nuestro querido gobernador sea tan vengativo. Jamás. No. Yo por las dos no voy a hablar mal de él. No sé, yo tampoco. Es nuestro líder. Estratega. Bueno, en síntesis, en Santa Isabel, a mí también lo que me sorprende es que haya tanta pasión en Santa Isabel por el hockey, ¿no? Una cosa de loco. Bueno, ¿por qué surge ese apasionamiento? Por Contreras, el Santa Isabelino. ¿Por qué precisa Santa Isabel una cancha de hockey con tanta necesidad, tan imperiosa es? Porque cuando le dijeron, la cancha es con agua, ellos dijeron, mirá, nosotros queremos una cancha con agua que no hay. No, y te digo otra cosa, el Colo bien podría haber salido a contestar ahora, que no va a haber agua, que no va a haber agua, porque el atol resulta que se está inundando todo, mandan un montón de agua, ahí tenés una salida. Es más, hacete una cancha de hockey. La página de Carlos Berna, gobernador, tiene puesto como publicidad el río Atuel lleno. Es qué bárbaro. El líder, el gran estratega, el gran ajedrecista. Exacto. ¿Cómo está trayendo la agua? Cancha se va a llamar Edgar Morisoli, ¿es verdad? La cancha de hockey se va a llamar Isabel. No, ¿por qué? Es verdad. No, pero Villada tenía data, pero tenía data, pero no la quiere contar. No la quiere confirmar. Es verdad. En general no lo quiere decir nadie, pero Tuta Cuello. Es que la mierda viene corriendo hace varios años. No, pero no en Santa Isabel. Me parece que Claudia Giorgi tiene que parar un poco con de eso. ¿Con los alfajores? No, con la mierda. ¿Por qué decís con los alfajores? No, y porque me decís esa seña, qué sé yo. Es muy buena forma esta, Claudia. Es una gorda macanuda. ¡No! Además es flaquita. Pero qué barbaridad. Sí, y mucho más flaquito es Pedro Olmo, que debe estar contento con su Talleres de Córdoba, que se encamina directamente a regresar a Primera División. ¿Pero cuánto cordobés en La Pampa, eh? Los concejales nos pagan para opinar. No, por favor. ¡No! ¡Galucio! Laura Galucio, le preguntamos concretamente. Sabemos que ha pasado por el Banco de La Pampa, que posiblemente armó alguna cuenta offshore después de todo esto, y tiene el hotel Calcula. ¡No! Santa Isabel, ¿tiene que tener una cancha de hockey? ¿A vos te parece que los concejales nos pagan para opinar? A mí me encanta nuestra concejala seria. Pero bueno, que no... ¿por qué le preguntan a la pobre concejala de la salud? La emergencia sanitaria... cambiemos de tema. La emergencia sanitaria en Santa Rosa, concejala. La emergencia sanitaria, ¿cuánto puede gastar de verdad la municipalidad en afrontar ese tema? ¿A vos te parece que los concejales nos pagan para opinar? Y bueno, de algo tiene que opinar. Concejala tendrá que votar en el recinto. Ni una menos. Sobre el ni una menos, concejala Laura Galucio, ¿qué opina? Teniendo en cuenta que dentro de su partido hay tanto golpeador suelto e indultado por él. ¿A vos te parece que los concejales nos pagan para opinar? Y bueno, qué sé yo. No, ya no se le puede preguntar. Me parece que le están presionando, chicos. ¿Por qué le pagan? No quiere. No, bueno, pero me parece que están presionando. ¿Para qué le pagan? Son temas muy serios que a los concejales no le pagan para opinar sobre esos temas. Sí. Bueno, y el presidente Macri, que de todo esto, ¿qué tiene para decir? Te lo debo porque no estoy en el tema. No, pero acá yo siento, mira. Yo me siento órfana. Me siento huérfana. Hay gente que se lava las manos, me parece, Juan Pablo. Es bueno denunciarlo desde este lugar. Pero no, pero Macri tiene como automatizar esa respuesta si no le preguntamos de ningún tema en particular. De la cancha de hockey. Yo sueño como presidente. Sí. A ver, bueno. Esa sabe. Tenemos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera. ¿Ves? Y el lugar de donde ser feliz. Ajá. Y Torroba, pero Torroba, a esto, ¿qué tiene para decir Torroba? Porque, digo, si el presidente habla teniendo en cuenta que ellos hicieron el trabajo territorial. Esto de la Torroba, cancha de Santa Isabel, ¿no? No, digo, de la Argentina feliz. De la Argentina feliz. Mire, sí. A ver. Me encanta, porque la producción es rápida. Mire, No. Me gustaría que nos diga. Perdimos. Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. ¿Pero cómo no? Pero fueron en la misma boleta, yo vi. No, pero se cortó la comunicación. Bueno, a ver, Francisco Torroba, ¿nos está escuchando? Mire, me parece que está Gustavo Llenal de productor. A ver. Sí. Despidos se producen siempre. Sí, pero no dijimos nada, eso no tiene la cola de paja. Mire, a ver. Pero... A ver. Mire, pero, a ver. Ayer me dijo otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Que Torruba le hace mal trasnochar. Y no podemos... estos debates, que son toda la noche, de los jubilados, de... No podemos hablar con gente del PRO, no podemos hablar con gente del peronismo, no podemos hablar con gente del radicalismo. Muy buen día, bien, todo tranqui. Leandro, bueno, Leandro, no, pero Leandro... Son una manga de mentirosos. ¡Pero no! Pero no, empecemos a pelear. ¿Cómo puede ser? Y vamos a ser más mentirosos hasta que no nos den pauta municipal, sépalo. Con Aguirre. Bueno. Pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Nadie ha hablado contigo así. No sé por qué dices semejante. Pero Leandro... No, bueno, un poquito. Escúchame, yo creo como nuestro querido subsecretario de Trabajo, Pedro Entá, que no podemos seguir manteniendo este fracaso. ¿Cuál? Este fracaso. ¿Y noticiero? ¿A los concejales les pagan para opinar? No. ¿Alguna cosa sí? ¿A vos te parece que los concejales nos pagan para opinar? A ver, ya no hace falta que intervenga, Galucho. No. Estamos debatiendo la mesa. Pagan para votar. Bueno, esto ha sido todo. Este flash informativo, ustedes sabrán disculpar. Como los españoles. No, Leandro, basta. Cortale el teléfono. Listo. No hay lugar para nuestro más. Nuestro querido gobernador nos llamó. Este ha sido el flash informativo con Eleonoro Gómez Castrelo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Saludo a nuestro señor gobernador. Pero miralo al cagón. Juan Carlos Berna. Porque Carlos Berna. No es Juan Carlos. ¿Cómo no es Juan Carlos? ¿Es Carlos Alberto o Juan Carlos Tierno? A Juan Carlos Berna, porque está haciendo lo necesario para nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Ramira. En una vida terrible. Gracias, Juan Pablo, está bien. ¿Cuál vida terrible? No sé, pero... En general, ¿no? Pensándolo bien. La nuestra. Tanto gas... Tanto alquiler, tanta vida por delante, el periodismo te golpea. Son una manga de mentiras. Información, análisis, actualidad, versión de tu vida misma. Subí un cambio. Eso que te abraza cuando no sabes a dónde ir. Este ha sido el flash informativo. ¡Menos mal! Subí, pero subí. ¡Subí un cambio! En la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.